¿Quiere usted un bebé premio Nobel? Bonita es tu muñeca. No es mi muñeca, es mi bebé. Perdón. Papá, mamá. ¿Y habla? Apretando este botón. Ah, ¿aquí? Oh, pero qué maravilla. Papá, mamá. ¿Qué edad tiene? Un día. Mi mamá me la compró ayer. ¿Un día? ¿Ya habla y solo tiene un día? Ah, pues debe tener un padre muy inteligente. Laura, ¿vienes a jugar? Querido Menzano, reconozco la gran calidad de su trabajo. ¿Pero qué opina usted de la selección natural? Oh, la selección natural está superada. Tan solo la selección científica puede abocar a resultados positivos. Muy bien. Sí. Así pues, usted puede mejorar las estructuras genéticas del semen de un donante excepcional. ¿Con usted sí? Bien. No, sí, sí, sabe usted, en una palabra hace falta la mujer... Es decir, el receptáculo, en fin, el donante, usted, sí, y un poco de semen, mi fórmula, en fin, la cáscara indispensable y en fin, eso es todo. O sea que después de haber inseminado a una mujer también excepcional, traemos al mundo a un pequeño genio. Exactamente. Esta experiencia de genio genético requiere algunas precisiones. ¿Puede saberse algo más sobre este procedimiento? Ese es mi pequeño secreto. Cuando mi trabajo haya concluido, podré hacer un comunicado, pero no antes. O sea que usted me considera un semental. ¿Un semental? Un semental de la inteligencia. ¿Sabe? Con perros no pueden conseguirse gatos. ¿Y bien? Acepto. Pero con la condición de que mi favor sea hecho público. Oh, por supuesto, yo pensaba lo mismo. Mi querido colega, demostraremos al mundo entero que la más hermosa conquista del hombre es el hombre. Y la mujer también. En fin, el hombre. Perfecto. ¿Y dónde y cómo debo donar? De la forma más natural posible. Me encargaré de todo cuando usted lo desee. Digamos, mañana después de comer. Se lo agradezco mucho. De nada, de nada. Infinitamente. Hasta la vista, profesor. Querido colega. De parte del señor Landowski. ¿Cómo? Del señor Landowski. Ah, sí. ¡Profesor! ¿Está loco, señor Menzano, ya está aquí. Profesor, ya ha llegado. ¿Quién está aquí? Pues el señor Landowski. ¿Dónde? Aquí. Oh, Dios mío, claro, despacio. Pase, pase usted, profesor. Buenos días. Sí, buenos días, profesor. Thank you. ¿Es importante? Lo que hay ahí no tiene precio. Ah, si lo hubiera sabido. Buenos días, señores. Bernier, solo nos queda el golpecito con esa varita mágica y dentro de 9 meses tendremos un niño que dará que hablar. Ya verá usted. Dice usted que el coeficiente intelectual de la madre es de 150. 149 exactamente, mientras que el de usted es de 130. 130. 130 nomás. Vaya. ¿Por qué? ¿Le parece mucho? Tenemos todas las posibilidades de triunfar. Esta espera es insoportable. La primera vez siempre ocurre lo mismo. Sí, ya llega. Ya llega, profesor. Hola, papá. ¿Cómo está usted, señor profesor? Nos ha reconocido. ¿Me ha reconocido? Sí, claro, usted es el padre. ¿Quiere darme Le Parisien, por favor? Profesor, ha oído usted todas esas preguntas. Es evidente que la mayor parte de nuestros telespectadores se preguntan el por qué se empeña usted con tanta dedicación en practicar la inseminación artificial en el hombre. Pero creo que la pregunta más importante es la que viene ahora. En segundo lugar, porque plantea un problema de tipo moral, un problema político según se mire. Bien, me ha parecido entender que los telespectadores quieren saber si usted puede, y perdone si le ofendo, si es usted capaz de controlar totalmente su investigación, su invento, y si, solo una palabra más, y si nos dirigimos hacia un nuevo tipo de sociedad en la que dominaría una pequeña élite intelectual que usted habría contribuido a modelar y que dominaría a todos los demás que serían, pues, digamos, simples robots en cierta forma. ¿Ha pensado usted en eso? Si me permite, le diré que ya estamos cerca de todo eso, si es que no hemos llegado. Creo que está en la naturaleza de las cosas y de los hombres el mejorar las especies y en particular la especie humana. Bien, desde hace miles de años ha habido mutaciones y otras más tendrán lugar aún. Pero si durante centenares de millones de años futuros el hombre no come más que sopa, al final se le caerán los dientes. Entonces, ¿por qué no hacerlo enseguida? De esta forma sufrirá menos. Aunque, claro, no estamos más que en un estado de experimentación. No hacemos sino buscar. Sí, la investigación. Profesor Landowski, a usted me dirijo. La investigación significa dinero, mucho dinero. ¿Dispone usted de los medios necesarios? Querido señor Jerome, los medios concedidos a la investigación son inexistentes. En cuanto a mí, el premio Nobel de Física que se me ha concedido corona en este año a un aprendiz. Sí, es cierto, es cierto. Nos debatimos entre dificultades financieras horrorosas. Nuestros medios son nulos. Nosotros no tampoco. Tenemos dinero, es verdad. Pero esto no puede durar. De esa historia podemos sacar un montón de dinero. ¿Sueñas, hijo mío? No sueño, May. Te lo voy a demostrar. Sus palabras ilustran efectivamente con una luz nueva y muy interesante el tema que abordamos esta noche. Pero si les parece bien a todos ustedes, quisiera volver de nuevo a SVP, donde probablemente nos esperan ahora muchas más preguntas. Sí, Allen. Hay muchas preguntas ahora. ¿Oiga? Por ejemplo, nos preguntan si es fácil hacerse inseminar. Yo les llamo para decirles que apruebo y admiro la labor del profesor Menzano. Espere, señorita, tengo una noticia de la mayor importancia para comunicarle. Sí, tengo la solución para los problemas financieros del profesor y para los de la investigación en general. Por supuesto, señorita. Víctor de la Croix. Enseguida voy. ¿Otra? Nos sugiere que estos programas... ¿Y ahora qué vas a inventarte? No invento nada, mamá, solo adapto. Desde el día en que dejaste de llamarme madre, se inició la caída de la familia Sweater. Buenas noches, mamá. Adiós, pequeño. sistemas económicos de la investigación francesa. ¿Cuál es su opinión, profesor? En realidad, mi opinión no, es... No, no, profesor Menzano, mejor decir... que perdone, no diga usted nada. Señora, estoy de acuerdo Menzano, con usted en absoluto. Mucho, pero nos vemos obligados a cortar esta emisión. Bueno, escuche, usted quiera. Nosotros... Perdón, señora Menzano. Ah, sí. ¿Es usted la señora Menzano? Sí. La esposa de ese hombre admirable, mi bisabuela... Perdón, mi bisabuela era la esposa de un gran hombre y sé cuánta paciencia y amor hacen falta para el florecimiento del genio. Es usted muy amable, señor. Víctor de la Croix, para servirla, señora. A usted, a su esposo y a la ciencia. No sé si le sonará el nombre de mi bisabuelo. Víctor Eugène de la Croix, el pintor. Sí, ¿me permite, sí, señora? Buenas noches. Adiós, señores. Oh, perdóneme, se lo ruego, por favor. Oh, muy bien, Joseph. ¿Qué tal? Has estado magnífico. Admirable, profesora. Ha estado usted admirable. Gracias, señor. ¿Es Víctor de la Croix, el hijo del pintor? No, el bisnieto, profesor. He sido yo el que le he llamado hace un rato. Buenas noches. Ah, usted es el que pretende poder resolver los problemas de la investigación. Exactamente, profesor. Sí, sí. Eso es, exactamente. ¿Y puede saberse por qué milagro? Por supuesto, no faltaría más. Venga conmigo. Sí. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Eso no está bien. Usted está loco, señor. Reflexione, profesor. Ya he reflexionado. No hablemos más. ¿Pero qué sucede? Que la idea del señor para resolver nuestros problemas es realmente... Yo no lo entiendo. Eso no es cierto. ¿Y no, qué no... idea es esa? Vender el semen de los hombres de ciencia. ¿Vender el semen de los hombres de ciencia? ¿No es tan absurdo? Ah, bien. ¿Verdad que no, tú, señora, también te metes en esto, ¿eh? Escuche, señor. Le ruego, pero, que profesor, nos deje en paz. ¿Estamos? Por favor, si usted quisiera escucharme, no estoy seguro de que podría convencerle. Eso no puede ser. Es una locura. Pero escúcheme, no, usted. No, escuche, señora, por favor, haga algo. Oiga, ¿cree usted que después de lo que ha hecho merece ir en esta porquería de automóvil? Después de 18 años, este coche me va perfectamente, ¿y dónde, señor, vive usted, profesor? Vivo en Sarcelles. ¿Le parece razonable? No sé si es razonable, pero es práctico vivir en casa de uno. Oiga, ¿esa moto de ahí es suya? Sí, un momento. Apártela, vamos. Enseguida la aparto. ¿Le gustan? Son maravillosas. Son Arizonia pomeridianum, la más hermosa flor para la más bella de las mujeres y la más noble compañera. Pase, por favor. Oh, gracias, señora. Llámeme Madeleine. Yo no me atrevería nunca. Inténtelo, por favor. Oh, qué hermosa música. Gracias, Madeleine. Oh. Sí, mami, ¿qué hay? Mira quién ha venido. ¡Ah, no! Otra vez usted, no. ¿Quiere hacer el favor de irse inmediatamente? Pero, Joseph, mira, estas flores son maravillosas. Te lo ruego, querida. Señor, tiene usted 10 segundos para largarse. Si no, llamo a la policía. No, profesor, se lo ruego. Escúcheme. Nunca más. Yo soy un hombre de ciencia, señor, y no un comerciante de esperma. Usted no es más que un traficante. Nada de eso. Soy un hombre de negocios. Precisamente. Se ha equivocado usted de puerta. Por favor, en nombre de la ciencia, le ruego que piense en mi proposición. ¿Qué puede hacer hoy en día la ciencia, profesor? ¿Mendigar? Tampoco exageremos. Sí, mendigar. Olvidada por los poderes públicos, vive solo de limosnas. Para el corazón, gracias. Para el cáncer, gracias. Para el hígado, los pulmones, los riñones, gracias, gracias. La ciencia es una mujerzuela, profesor. Sí, eso es cierto. Y lo mismo ocurre con la investigación francesa. Una vergüenza. ¿Y yo qué le propongo? Escapar de la miseria. ¿Cómo? Vendiendo el semen de los mejores de ustedes. ¿Por qué? Para reunir fondos que permitan a la ciencia disponer de los medios de investigación que merece. La ciencia fecundándose a sí misma. ¡Qué alegoría, profesor! ¿Qué le parece? Imagínese usted en el laboratorio de sus sueños distribuyendo a sus colegas extasiados la parte del pastel seminal que les toca, ¿no? No, no, no, no. En primer lugar, ¿cómo va a organizar todo eso? ¿Quién donará? ¿Quién comprará? ¿A qué precio? Va, es imposible. Es totalmente posible, profesor. Quien donará premios Nobel, profesores, sabios, le darán lo mejor de sí mismos a usted porque sabe que hará de ello un buen uso. ¿Quién comprará? La clientela es considerable. Mujeres son las que desean un hijo, parejas en las que el hombre es estéril, parejas que solo están esperando tener un pequeño genio, y en fin, toda la clientela de homosexuales, transexuales, pervertidos, invertidos, introvertidos, qué sé yo, toda la creación. Los hombres donarán, las mujeres recibirán, y nosotros cosecharemos. Cuando pienso que un solo espermatozoide basta para... Ah, sí, sí. Cuando se piensa en ello. Uno. Sí. Uno. Qué locura. Jean-Philippe. Jacob. ¡Eres tú! ¿Cómo estás? Pero qué bobo eres. Me has asustado. Creía que eras un cliente. Vaya, ¿tratas así a tus clientes? Tengo que vender, ¿no? ¿Y cómo te va? Ah, no está mal. Voy prosperando. ¿Qué quieres de mí? Un negocio. Me parece muy bien. ¿Una nueva trampa? Ah, no, no, no, no. Algo excepcional. Puedes estirar. ¿No explotará? Ah, no, no. Solo sale música. ¿Qué vendes ahora? Vendo semillas. ¿Eres jardinero? No, no, no, no. Semillas humanas. No entiendo nada. Te lo explicaré. Eso me parece franco y honesto. Te escucho. Ahí va. En primer lugar, hemos de constituir una partida de lanzamiento. Un stock inicial. La academia. El Colegio de Francia. Todas estas instituciones que constituyen la grandeza de nuestro país serán nuestros primeros proveedores. Debemos llamar a todas las puertas. Sí, sí, ¿por qué no? Había que intentarlo. No hay que desanimarse. ¿Hemos de alimentar el orgullo de los que nos ayudarán a trazar la vida real en la que se enraizarán las generaciones futuras? ¡Oño! En nombre de la investigación científica, el profesor Menzano solicita a sus colegas hagan donación de su semen para mejorar la especie humana a la que consagramos nuestras vidas. ¡Qué vergüenza! Menzano está loco. Oh. ¡Es absurdo! Pues a mí me parece que es una idea excelente. Como miembro del instituto iré a donar. De esta forma podré probar matemáticamente, según las probabilidades, que la elevación del coeficiente intelectual medio, por número de habitantes por kilómetro cuadrado, en un medio rural y urbano, señor, es directamente proporcional al aumento del número de inseminaciones colectivas. En mi opinión, es la única manera de combatir la disladis. No tengamos miedo de las palabras. La disgenia, ¿no es cierto? Única culpable junto con las guerras. Del odio intelectual entre las especies. Pero como yo mismo he escrito, los progresos realizados en el campo de la enzimología del ADN, así como en la estructura de los genes, en un medio cromosómico, es evidente que permite al genio genético ampliar la expresión del carácter hereditario. Ya está. He sido bastante explícito. El hombre salvando al hombre. Es una propuesta histórica. ¡Bravo! ¡Bravo! Señores, calma, calma, por favor. Señores, señores, les agradecemos a ustedes que representan la cima del mundo científico, el que hayan comprendido el fin de nuestra obra y el haber acudido a la llamada del profesor Menzano. ¿Podemos proseguir ahora con la fase siguiente? ¿Con la fase activa? Oh, sí, sí, señores, por favor, si quieren acompañarnos, imagino que no tendrán inconveniente en que el profesor Landowski nos aplausos, preceda. Aplausos. Por favor. Vamos, señores. Uno para de usted. Estos. Muy bien. Gracias. Sí, sí. ¿Otro? Sí, gracias. Gracias. Por aquí. Sí, gracias. Este. Sí. Landowski, ¿dónde está usted, Landowski? Quiero ver al profesor Landowski. Eleanor, como en los viejos tiempos. Va, déjame en paz. Landowski, Landowski, ¿dónde está usted, Landowski? Landowski, ¿dónde está usted, Landowski? ¿Y yo cuándo? No hay sitio para todos. ¿No lo ve usted? No hay sitio para todos. Mira, solo nos resta cosechar. ¿Y vender? ¿Eh? Nada, digo, y vender, vender. Señor de la Croix, siéntese. Perdón. ¿No tomaría usted una taza de té con menta? Con mucho gusto. Gracias. Hemos estudiado cuidadosamente su asunto, señor de la Croix, y nos interesa. Ah. Pero no por las razones que usted imagina. Nosotros tenemos nuestro propio semen. Ideas no nos escasean y aún nos queda un poco de petróleo. Es cierto, excelencia. Están ustedes llenos de buenas ideas. ¿Qué seríamos nosotros sin la cultura árabe? El Islam, los números, Poipatier. Un momento, querido de la Croix. Sí. Yo pienso, ¿cómo decirlo? El grano de la fina flor del genio occidental sería ciertamente una buena inversión. Ya sabe lo difícil que esto resulta en estos momentos. Verá usted. Lo que nos interesa de inmediato es poder controlar la producción, la distribución de ese mercado cuya fuente de abastecimiento no creo que se agote nunca. Bien, por ello me he permitido la libertad de modificar un poco el texto del acuerdo, de manera que seamos mayoritarios en la sociedad, mis amigos y yo. Se lo ruego, quiero que lo comprenda. Si quiere venir a mi despacho... Tal vez no he sabido expresarme con la claridad que deseaba. Lo que yo intentaba decirle es que... Si usted firma este papel de la Croix, estamos dispuestos a entregarle ahora mismo la suma de $200,000. Lo siento, excelencia, pero no. $500,000. 200 millones de francos antiguos. No. Solo firmando a cuenta de un contrato total de $100 millones, o sea, 10 billones de sus adorables y despreciados céntimos actuales. De la Croix. ¿Dónde firmo, Alteza? Lo que yo no... Aquí es. Tendrías que haberla visto. Es una casa increíble. No puedes imaginarte. En la vida has visto una casa así. ¿Y cómo vas a convencerle ahora? Déjame a mí, eso lo he dicho. Señora, el negocio es nuestro. ¡Joseph! ¡Profesor! ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? El gran, el único, el verdadero, el nuestro, el negocio. Bueno, explíquese usted. He conseguido $500,000 de los árabes, unos enclenques que no dan la talla. ¡Ah, es maravilloso! ¿Pero están ustedes seguros? Pues claro, vamos a convertir los petrodólares en espermadólares. Sí. Esto es la cueva de Alibaba. Vamos a construir con paso seguro nuestra grandeza con fondos sauditas. ¡Joseph, es el éxito! ¡Allá vamos! Aquí vamos a edificar la gran pirámide Fecondor y acudiremos a los arquitectos cuyos puntos de vista sean tan audaces como los nuestros. ¿Una pirámide? Pero está al revés. Así recibiremos mejor la valiosa semilla, profesor. El maná que cae del cielo. Fecondor será el silo de grano de las futuras generaciones, el búnker del género humano. El templo Fecondor será una cuna donde existirá lujo y belleza y orden. ¡Fecondor es un amor! ¡Sí, eso está muy bien! ¡Sí, sí, es perfecto! ¡Fecondor es un amor! ¡Fecondor es un amor, repítelo! ¡Fecondor es un amor! ¡Oh, es perfecto! Uno, dos, tres. ¡Fecondor me encanta! Este será nuestro eslogan. El genio de un investigador asociado a la audacia de un servidor de la humanidad que se han unido para servir mejor a la especie. Todo ello sostenido por los capitales de financieros amistosos e inteligentes. Y ahora, señoras y señores, les vamos a desvelar el símbolo de nuestra empresa. Atrás, atrás, si quieren ayudarme, descúbranlo. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, se lo ruego, profesor. Sí, sí. Gracias, gracias. Profesor Landowski. Gracias, muchas gracias. Que estos dos seres excepcionales sean el faro que nos guíe por el camino de la inteligencia y la belleza. Uno, dos, tres. Sí. Y para ello hemos dotado a nuestro instituto de una infraestructura excepcional. Despachos amplios y ventilados donde resulta agradable trabajar. Salas de recepción... ¿Acogedoras? Acogedoras. Un laboratorio digno de este nombre para un hombre digno del suyo. Muy bien. Sí. Salas de conferencias. ¡Salas de conferencias! Oh, ¡bravo! ¡Bravo! Salas de almacenamiento. ¿También? ¡Bravo! ¿Y el acondicionamiento? Sí, el acondicionamiento, el aprovisionamiento y no miento. Y para acabar, la más bella unidad de nuestra realización, la sala de incubación, donde se tratará el semen del mundo entero por el procedimiento... De nitrógeno líquido. ¡De nitrógeno líquido! ¡Nitrógeno líquido! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! Todas estas operaciones estarán programadas electrónicamente y controladas por nuestro amigo responsable, Jean Miquet. A continuación, las libaciones. ¡Bravo, bravo! Y ahora, amigos, todos al mar. ¡Todos al mar! ¿Me permite? ¡Champán para todos! Para mí un pernod, por favor. A este paso nos cotizaremos en la bolsa. ¡Uy, madre! ¡Qué afónica estoy! Fecondor, diga. Oiga. Sí, hemos recibido sí, su encargo. Sí, un momento. Ahora le pongo con dirección. Ya, Herr Grobner, guten Tag. Muy bien. Sean, Sean. ¿Llega usted mañana a París a las 18 horas? Muy bien, iremos a esperarle al aeropuerto. Sí, le reservamos una suite en el Hotel Maurice. Pues está justo a... ¡Ah! Lo conoce. Ah, bien, seré tonto. En el 40, claro. Sí, sí. Sí, ya, muy divertido. Auf Wiedersehen. Londres al habla. Delacroix speaking. Lord Bounty, how are you? Fine, fine. I am in London next Wednesday. El próximo martes, eso es. Llame usted a Lulu, a la embajada de Japón. Será atendido, sir. Goodbye, sir. ¿Qué te parece, Marie Dominique? Que es un negocio que marcha, ¿no? Sí, evidentemente, señor. No terminará jamás. No terminará jamás. Bonito, ¿eh? Mm. Todo programado por ordenador. Ahorramos la seguridad social y el personal. Aún tenemos que aprender. ¿Cómo? Llegará el día en que pondremos a un tipo en una extractora y se lo sacarán todo. El corazón, el hígado, los riñones, la sangre y el semen. Todo saldrá muy bien embalado y solo habrá que venderlos. ¿El miércoles 20 a las 5? Sí, dígame. Sí, sí, puede ser. Eso es. Adiós, señora. No, no, señora, lo siento muchísimo, pero precisamente no nos queda nada. ¿Sí? Uf, a ver, 15 días. Sí, bien. Sí, señora, sí, sí, sí. Muy bien. Uf, yo no sé qué tiene el 16, el Nobel de Literatura. Todas están enloquecidas con él, todas, todas están enloquecidas. Yo no sé qué tiene. Uf. Lo que hay que hacer. Dígame. Sí, señor, aquí es. Es llamar al almacén. Señor, ya agota el teléfono. Sí, dígame. Ah, ¿eres tú? ¿Ah? ¿El 16? Sí, ya lo sé. ¿Eh? No nos queda suficiente stock. ¿Eh? ¿Cómo que no basta? Si tiene 73 años. El siguiente, señores. Soy yo. Me toca a mí, señorita. Quisiera decirle que... Ann, por favor. ¿Sí? Ocúpate de este señor. Bien. ¿Quiere usted acompañarme, por favor? Gracias. Por aquí. Buenos días, señora. Tenemos un pequeño problema en inseminación. ¿Podría usted venir, por favor? Claro que sí, ahora voy. Fecondor, la grandeza de espíritu y la belleza corporal. Buenos días, señora. Señorita. Muy bien. ¿Cuál es su problema? Tengo miedo, señora. ¿Miedo? ¿Pero de qué? De... Es difícil de explicar. Yo nunca lo he hecho. Es un acto médico. No se trata de una violación. No tiene nada que ver. ¿Y el padre, puedo saber? No, no insista. No puedo decirle nada. Es el Nobel de este año. Eso es todo. ¿Qué tal, profesor? ¿Haciendo horas extraordinarias? Hay horas en la vida de un hombre que cuentan más que otras. Ha sido un éxito tan enorme. Hoy estoy de acuerdo y además creo que aún no ha terminado. Sí, sí. ¿En qué está usted trabajando? ¿En algún nuevo invento? Tal vez. Nada es imposible. ¿Qué es esto? Oh, es un pequeño primo. Oh, algo lejano. No, no, no, demasiado. Venga, siéntese. Siéntese y vea esto. Así. Pues no tan lejano como parece. Bien, bien. Siga trabajando, profesor. Es muy interesante. Bien, hasta la vista. ¿Podríamos conseguir 200 o 300 kilos de plátanos? Sí, sí, ¿por qué no? Gracias, Gracias. Ah, querida Madeleine. Ah, ¿mi marido está ahí? Sí, no sé lo que está tramando. Joseph, querido, es tarde, ¿sabes? Sí. ¿Vienes? Sí, enseguida, mami. Marido Dominique, resérveme una mesa en la SER para esta noche a las 9. Bien, señor. Y si no tiene nada que hacer, puede acompañarme. Estaré encantado. Oh, lo siento, señor Delacroix, pero son exactamente las 17 horas 37 minutos. Y según el reglamento, a esta hora ya no puede invitarme a cenar. Lo siento. ¿Lo habríamos pasado también los dos en la SER? Bueno, otro día será. ¿Eres feliz? Bueno, sí, soy feliz. ¿Por qué? No lo sé. Te encuentro algo cambiado, ausente. Mamá, todo va bien. Joseph. Mami. No tenemos ningún hijo. ¿Cómo que no tenemos hijos? Pues no, no tenemos. Oye, ahora que lo mencionas... Claro. ¿Qué, pero qué tontería? ¿Y por qué no lo decías antes? No hay que dudar en decir estas cosas. No, no hay que dudar. No. Por una parte, pronto nos quedaremos sin stock. No me digas. Y luego, por otra, las peticiones son cada vez más fantasiosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nos piden políticos, deportistas, oh, actores, cantantes... Y bueno, lo conseguiremos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Déjelo en mis manos, ¿sabe usted? Oye, no vayas a darle ahora cualquier cosa. No me ofendas. ¿Quieren gente célebre? Pues la tendrán. Marie Dominique, hágame una lista de toda la gente famosa. Artistas, políticos, deportistas, etcétera. Bien, señor. Por su parte, señora Paul, admita todas las solicitudes. Plazo de entrega, un mes. Bien, entonces, a nivel regional, máxima actividad, ¿no? Un poco flojo en Poitou-Charentes. Un poco. En Alsacia funciona muy bien, ya llegará. Allí está Juppenstrot. Se llama Juppenmayer. Ah, Juppenmayer, se ha enterado bien, del nombre. Bueno, señores, se levanta la sesión. Bien, bien. Ah, buenos días, señor. Día Nacional del Esperma. ¿Cómo? Día Nacional del Esperma. ¿Puede usted donar? Usted está loco. Ah, espere. Linda, si prefiere, podemos ayudarle. Y además es gratuito. En ese caso... No, no, espere. Es para... ¿Qué quiere? Ministerio de Sanidad. Ah, buenos días, señor. Día Nacional del Esperma. Gracias. Ya he donado. La competencia. Bien, ¿qué es lo que pasa, Marcel? ¿En qué piensas? Pienso que es hermoso a lo que hemos llegado. Empezamos con tan poco, ¿verdad? Sí, tienes razón. Vamos, Marcel. Bueno, usted tiene un bello palmarés como amateur, ¿eh? Si este año llega a profesional, le firmo un contrato de dos con el Fecondor. ¿Qué le parece? Bien, de acuerdo. ¿Cuántas veces puede donar a la semana? De una forma general, más o menos. Dos o tres veces. Muy bien. Fuera de temporada, porque durante las carreras tengo que cuidarme un poco. Estupendo. Descanse en verano y trabaje en invierno, ¿eh? Entonces, ¿firma? Semilla de campeón. Le convertiré en una estrella, ya verá. ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Fecondor es un amor! ¡Fecondor es un amor! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Más rapidez con los pedales! ¡Mucha más rapidez! ¡Fecondor es un amor! ¡Fecondor es un amor! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ya queda bastante menos! ¡Vamos! Pobres muchachos, ¿no exageras un poco? ¿Por qué? Queremos resultados. Mañana en la carrera París-Camembert quiero a tres entre los cinco primeros. ¡Vamos, ánimo, ánimo, puñado de gandules! ¡Vamos, dale a los pedales! ¡Fecondor es un amor! ¡Venga, Fecondor! ¡Fecondor es un amor! ¡Fecondor, Fecondor es un amor! ¡Me encanta Fecondor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porque Fecondor es un amor! ¡Fecondor es un amor! ¡Es un amor, es un amor! ¡Fecondor es un amor! ¡Me encanta Fecondor, Fecondor! ¿Y bien? ¿Cómo ha ido? ¿Cuántos ha conseguido esta noche? 10 agregados. Bien. 10 diputados. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y un senador. Vaya. Pero se nos ha escapado un Nobel. ¡Oh, qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Caramba! Pero nada de violencias gratuitas, ¿eh? No, no, no, no. No mucha, no. Entonces sigan así, con dignidad. ¿Dignidad? Sí. ¡Ey, socorro, socorro, socorro! ¡No quiero ganar! ¿Qué me vais a hacer, socorro? ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero ganar, no quiero ganar! ¡No quiero ganar, no quiero ganar! ¿Qué me vais a hacer? ¡No quiero ganar! ¡No, no, no, no quiero! ¡No, no quiero ganar! ¡No, no, no quiero dejarme donar! De acuerdo con lo mejor, pero con Fecondor. ¿El señor de la Croix? ¿Tiene usted una cita? Tenemos mucha prisa. Sí, está en el quinto piso. Segunda puerta saliendo del ascensor. A la izquierda, allí pregunte por la secretaria. ¿Qué sucede? No lo sé. Pero no, no te preocupes, mamá. Mandaré sacar tu mecedora del Monte de Piedad. Sí, todo va inmejorable. Sí, muchos besos, sí. Perfecto. ¿Señores? Seamos breves, señor Delacroix. Su tiempo es tan valioso como el nuestro. Se trata de un pedido importante. ¿Han consultado ustedes nuestro catálogo? Lo que queremos no está. Pero seguramente nos lo podrán proporcionar. ¿Ustedes dirán? Estamos interesados, señor Delacroix, en obtener una cantidad de semen que proceda exclusivamente de hombres rubios con ojos azules. Ah, ya veo, ya veo. Creo que podemos llegar a un acuerdo a gusto de todos. ¿Me permiten? Delacroix, envíeme a alguien inmediatamente. Sí, espero. Ahora vamos a ocuparnos de ustedes. Se lo agradecemos mucho. Abdou, Jean-Claude, sacadme a esto de aquí. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué ocurre? ¡Están locos! ¡Déjenme! ¡Suélteme! Están locos de remate. ¡Sorpresa! Landowski, Girard, Lenoir. Siéntense. Siéntense. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Querrán tomar algo? Sí. Nos gustaría tomar lo que nos corresponde. ¿Cómo? Cuando fue creado Fecondor, estaba claro que los beneficios del negocio se repartirían entre los investigadores, los sabios... Sí, lo recuerdo, sí. Pues funciona bien su negocio. Les debe producir mucho dinero. Y mientras tanto, la investigación sigue esperando. Los problemas de dinero no son de mi incumbencia. Escuche, Menzano, no se le ocurra tomarnos por imbéciles. Es intolerable. Estoy de acuerdo. Yo pienso igual. Interpretan mal mis intenciones, señores. Yo no entiendo nada de todo esto. Excusas. Quien quiere entender, entiende. Pues vayan a ver al señor de la Croa. Estos problemas los lleva él. Es encantador. Un tiburón, querrá decir. Usted está atrapado por un ladrón que ha convertido el instituto en un centro comercial. Y eso no es lo que nos prometió. Señores, concédame una oportunidad. Confíen en mí, se les pagará todo. No es un problema de confianza, sino de reputación, profesor Menzano. Si no quiere que el escándalo estalle, consiga que no se nos engañe a buen entendedor. Profesores. Adiós, querido profesor. Adiós, adiós. Buen entendedor. Si supieran. Vamos a subastar el privilegio de dar en primera exclusiva y bajo contrato la alimentación de los bebés, su ropa y su confort para mayor alegría de las mamás. La primera leche de los bebés Fecondor se inicia con 25 millones de céntimos. ¡Ah! ¡25! ¡25! ¡26! ¡26! ¡27! ¡28 allá al fondo! ¡30! ¡33! ¡Ha dicho 33! A la una, a las dos y a las tres. 33 millones de céntimos adjudicados a las leches Crimo. Tome nota, Ardán. Y ahora, la buena lana para la canastilla de los pequeños genios. Tenemos un comprador por 450.000 francos. 45 millones de céntimos. 52. 54. 56. 58. 58. 59. 60. 62. 65. 80. 85. 85. A la una, a las dos y a las tres. Adjudicado en 85 millones de céntimos a la lana Di Mancho. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora, señoras y señores. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Ves lo mismo que yo? Sustitúyeme. Y ahora, señoras y señores, ¿ven lo mismo que yo? ¡Sustitúyanme! ¡Silencio! ¿Pero qué ocurre aquí? Nada, son monos. Eso ya lo veo. Tú, llévatelos. Están ustedes entorpeciendo mi subasta. Ah, ahora se dedica usted a la venta por subasta, ¿eh? ¿Y por qué no abre un casino también? Esto es un instituto y no una taberna cualquiera. ¿Y usted está montando un zoo? Puede ser interesante. Dios mío, pero qué gente. Bernier tenía razón. Esto es un burdel. ¿Cómo un burdel? Todo esto ni mucho menos. Ni más ni menos. Y yo me retiro, sí. Porque usted y God solo piensan en el beneficio. Son ustedes ávidos y codiciosos. Es cierto, profesor. Estamos en plena fase mercantil que precede a la fase filosófica. Hay que disponer de medios para ser generosos y lo seremos. Después de haber fecundado a los ricos, haremos lo mismo con los pobres. ¡Oh, la medalla del honor! La medalla del honor. Yo la tengo y no la llevo. Podremos complacer los deseos de la humilde obrera y de la oscura campesina que nunca habría sido fertilizada sin nosotros. Oh. Y para las menos favorecidas de todas, crearemos becas. ¡Bravo, bravo! Muy bien, muy divertido. Y luego llegará la edad de oro de la herencia. Aterrada por el barro que arrastra la libertad de costumbres y la impudicia del sexo, la especie humana no se dedicará ya a copular si no es con repugnancia. Llegará el día en que a la misma hora, en toda Francia, miles de pequeños inseminadores domésticos depositarán las semillas seleccionadas en las mujeres que más lo merezcan. ¿Y usted quiere estropear todo esto? ¿Yo? Está loco, ¿eh? Está totalmente loco. ¡Loco, loco, loco, loco, loco! Pero... Y no me toque, no me toque, no me toque, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Sabe usted lo que es? ¿Sabe usted lo que es? ¡Una revista! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y dice que sí! ¡Usted mismo lo dice! ¡Confiesa que es usted una revista! ¡Usted mismo dice que ya sí! ¡No me voy a haberle escuchado nunca! ¡Por otra parte, nunca más voy a escucharle! ¡No me detendrá! ¡Usted no me detendrá! ¿Las ventas? ¿Las ventas? ¿El oro? ¿Todo eso qué? Todo es gracias a mi trabajo, a mis investigaciones, a mi labor. Ay, vaya usted con cuidado, ¿eh? ¡Con cuidado! ¡Que yo! No, no me hará daño, no tengo miedo. Sé suave con él. Sí, seré muy suave con él. Fecondor, ruega por nosotros. ¿Funciona, profesor? ¡Perfecto! Mis niños serán una gran primicia. Con este semen iofilizado, El transporte y la conservación no representarán ningún problema. ¡Oh, la, la! Vaya, vaya a comunicarlo a dirección. Enseguida, profesor. Perfecto. Oh. ¡Iofilizado! ¡Eso está bien! ¡Ah, o sea que podremos ponerlo en bolsitas! ¡El progreso no se detiene! ¡Que el progreso no se detiene! De acuerdo, de acuerdo. ¡Milén! Sí, señor. Llame a Jabones Superbianco. ¿Con quién quiere hablar? Con el señor Moflan. El señor Moflan. Ya tengo su campaña publicitaria. ¡Ya veo el spot! ¿Usted no? No, no muy bien. Bueno, es igual. Se gata. Super regalo, super jabón, super bianco. En este momento, en cada paquete de super bianco, un maravilloso regalo. Una bolsita de semen iofilizado Fecondor, de campeón olímpico. Gracias, super bianco. Y esta lámpara es una copia auténtica de Giacometti, muy valiosa. Es magnífica. Sí lo es. Y haciendo referencia a la tapicería de la habitación, la hice fabricar especialmente a medida por artesanos luxemburgueses. No tiene precio. Es preciosa. Vengan, me gustaría mostrarles dos o tres pequeñas cosas que me gustan mucho. Mi acuario, mis peces, mi mujer. Encantado. Buenas noches. El señor Combasil, el señor Max Oti. Oh, encantada. Ve a buscar al pequeño. Sí. Síganme, quisiera mostrarles mi última adquisición. Aquí está, es un pequeño Picasso del periodo cubista gris. Y no les digo el precio, realmente increíble. un poco más al fondo, un Renoir. Sí, lo he comprado últimamente para equilibrar un poco. Ay, ahora quiero mostrarles nuestra pequeña obra maestra. Venga, aquí está. Es toda una historia, créanme. Hace un año exactamente, para nuestro aniversario de boda, hice inseminar a mi mujer en Fecondor. Y somos los primeros en poseer un bebé Nobel. ¿De veras? Sí. ¿Y qué tiene de particular este bebé Nobel? Ah, señor Combasil, este habla. Habla. Habla. Tiene 2 meses y habla. Oh. Ahora verá. Sí. Dile algo a papá. ¿Habla? Habla, querido. Habla. Habla, querido. ¡Di algo a papá! Pero habla, ¿qué hay que hacer para que hable? No lo sé, a lo mejor es demasiado pequeño. ¡Son 4 millones! Oh. Pues por 4 millones tampoco es tan grave si no funciona. Lo cambiamos. Tienes razón, bueno, llévatelo, venga. ¿Pero pueden cambiarse? Son garantizados. ¡Claro! ¿Cómo? Tienen pedigrí. Por eso resultan tan caros. ¡Ay, qué locura! Pronto vendrán en vagones especiales. Sí. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¡Gilbert! ¡Gilbert, rápido! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No oyes esto? ¡Tienen que detenerse! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nos van a desbordar! ¡Qué horror! ¡Gilbert! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel! ¿Qué ocurre? ¡Corta! ¡Ciérralo! ¡Gilbert! ¡Socorro! ¡Ay! Quería hablar con usted, Victor. Será un placer, Madeleine. Verá, estoy preocupada por Joseph. ¿Pero por qué? ¿Conoce sus actividades? Ah, sí. Le encuentro muy raro. Su amor por los monos no tiene nada que pueda preocuparlos. Se divierte, eso es todo. Pero Joseph trabaja en genética. Un científico divirtiéndose puede ser peligroso. Oh, ¿de qué tiene usted miedo? Tengo miedo por él. Bah. Y por usted. Oh. Y por todos. Y temo por esta casa. No tenga miedo, Madeleine. Yo vigilo. ¡Margarita! ¡Margarita! Poco a poco. Ven aquí. Margarita, tú no tienes permiso para estar aquí, Margarita. Gracias, Víctor. Querida Madeleine, celosa de una mona. diablillo. Ver aquí, ver aquí. Esto puede continuar hora y media, ¿eh? No, no, pero no pasa nada, ¿no? Se llamará la Mona y él. Pues bien, creo que... es extraordinario, sí. Margarita, Margarita, ¿pero qué quieres? Perdonadme, perdonadme, está loca, ¿eh? Está loca, lo siento mucho. Sí, vamos, vamos, vamos, vamos, Margarita. No tienes permiso, esta no es tu casa. Es bonita, ¿eh? Sí, es bonita. Un poco gorda. Oh, bueno, es normal. Está encinta. ¿Pero cómo? ¿No habrá usted...? Sí, claro que sí. Nobel de Química del 65. Pero eso es una locura. No me diga que... Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. La he inseminado y está bien. ¿Verdad, Margarita? Pero usted... ¡Usted está loco! Nada de eso. Vamos a conseguir una especie interesante, capaz de realizar los trabajos más pesados para el hombre, liberándole así para tareas más nobles. Pero hay que detener esta insensatez. Ya es demasiado tarde y sería una lástima. Vamos a tener un hermoso bebé cuyo coeficiente intelectual será de 150. ¿Verdad, bonita? Es hermoso para un mono, ¿sabe? Escuche, profesor, me permito aconsejarle que vaya con cuidado. Oh, no, no. Nunca comprenderá nada. A ver, escucha, déjame oír, ¿eh? Sí, sube la cabecita. Eso es. ¡Oh, qué preciosidad! Muy bien, excelencia, muy bien. ¡Oh, excelencia, francamente bien! Cuidado, excelencia, hay una trampa. Uy, no es nada, excelencia, no es nada, excelencia. Y bien, lo que quería explicarle sobre nuestro pequeño invento es que alguien con un coeficiente intelectual de 50 puede ser un buen barrendero, sin importar el aspecto que tenga, ¿no? Y dígame, querido amigo, ¿no tendrán una cara simiesca? Haremos todo lo que podamos, señor. Es una misión especial, una revolución económica sin precedentes, ¿no cree? Abriremos un laboratorio especialísimo y solo costará un billón de momento. De acuerdo, pero por ahora, que esto quede entre nosotros. Sí. Tiene usted mi palabra. Jean-Philippe. Sí. Te toca a ti. Excelencia, perdóneme un momento. Gracias. Ah, Susi, ¿qué sucede con Fécondor? Que ahora se dedica a vender cualquier cosa. No tienen ética, se ríen de la etiqueta. Es una denominación incontrolada, una venta fraudulenta. Eso es imposible. ¿Conoce usted el escándalo del jabón? Pero eso, Susier, son rumores sin fundamento. Y mientras llegan al instituto, dígame una cosa, señor ministro. ¿Dónde consiguen todo eso? He oído hablar de secuestros. Actúan por la fuerza. Gracias, Susier. Hablaré con el presidente. Excelencia, ¿su presencia en París se debe a los problemas de la energía? Sí, en cierta forma, sí. Permítame, el Instituto Fécondor ha sido amenazado. ¿Qué piensa usted hacer? Como usted sabe, estamos realmente interesados por el Instituto Fécondor porque, por otra parte, somos los principales accionistas. Los errores de gestión de que ha sido objeto nos llevará a retomar totalmente su control. ¿Y qué tipo de decisiones supone esto? Evidentemente, la inmediata transferencia de la empresa a nuestro país. ¿Se convertirá el Instituto Fécondor en una sociedad saudita? Sí, creo que es probable. Gracias, excelencia. Cierto. Hace ya algunas semanas corría... ¡Emmanuel! ¡Mi boina! ¡Mi uniforme! ¿Pero qué te pasa? ¡Cálmate! ¿Calmarme? Los cerdos nos roban nuestras colonias, nos aumentan el petróleo como mejor les parece, controlan la venta de lo mejor que tenemos, la belleza y la inteligencia. ¿Y quieres que esté tranquilo? ¡Nos están jodiendo, Emmanuel! ¡Nos están jodiendo! Discúlpame. Pero no estamos en guerra. No querrás hacerla por tu cuenta. ¡Sí, Emmanuel! Y en primera línea, el secretario de Estado deja paso al combatiente. Prepara mi equipaje y llama a la radio. Voy a hacer una declaración en las noticias de la tarde. Me han buscado y me encontrarán. Así es, vamos, vamos, vamos. Más lejos, más fuerte con Fécondor. ¿Fécondor, diga? ¿Con quién? ¿Con el señor Yagot? No, no, no está aquí, señora. No, señora, está de vacaciones. Bien, sí. Sí, sí, le entiendo, no habla. ¿Y yo qué sé? No, yo no le he vendido esperma del oro, ¿me oye? Mierda. Oh, cálmese usted, señor de la Croix. O quedan fecundadas o son reembolsadas, es todo lo que dijimos. Yagot, ¿qué puñeta estás haciendo? ¿Qué hace usted esta noche? No lo sé todavía, pero sí sé que no voy a cenar con usted. Bien, si sigue empeñada en enfadarse conmigo... ¡Yagot! ¿Pero dónde se habrá metido? ¡Yagot! Señor. ¿Ha visto usted al señor Yagot? No, señor. Creo que está de gira. Ah, muy bien. Me deja aquí solo con el loco de las monas. Ah, señor. Le espera a alguien en el despacho de Menzano. Es mejor que usted trate de conocerla. Ah. Buenos días, señora. Buenos días, señor. ¿Es usted el señor de la Croix? Sí, sí, señora. Pues bien, señor. Yo soy la mamá de un niño. Ah, bien, es formidable. Ah, ¿lo tuvo usted aquí? Sí, sí, claro. Fui una de las primeras en dirigirme a ustedes. Y debo decirle que mi marido y yo estamos decepcionados porque tiene 8 meses y ni siquiera dice papá y mamá. Solo hace... ¿Engue? Ah, bien, Engue. Sin embargo, era de una buena cosecha. No se preocupe, tenga un poco de paciencia y todo se arreglará. Oh, en la guardería nos han dicho que está más atrasado que los demás. Entonces, cámbiele de guardería. ¿Usted cree? Claro, por supuesto. Y si no funciona, nos lo trae y ya veremos. No, no, no, no, gracias. Es usted muy amable, pero sabe, le queremos mucho. Le queremos tal como es. Ah, bien. ¿Sí? Eso está muy bien. Pero al más mínimo problema, llámenos. ¿Eh? Ah, sí, sí, muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Diga? Sí, sí, enseguida se lo paso. Es su madre. Hola, mamá. Bien, bien, escucha, mamá, pero no, no, el clavicémbalo estará la semana próxima. Sí, Luis XV. Todo va bien, mamá. Sí, sí, sí, sí, sí, el cuadro también. Adiós, adiós, mamá. Qué día, Dios mío. Horrible, Bernier, horrible. No se desanime, profesor. Volveremos a empezar. ¿Qué les pasa? Margarita ha abortado. ¿Quién? Margarita, la mona. ¿Y ahora qué le digo yo a Medawi? ¿Eh? Eso es todo lo que se le ocurre decir. Le recuerdo que ha pagado ya $400,000 por este asunto. Pobre Margarita. Con lo contenta que estaba... con su bebé. Ah, no, no, no, no, no, no. Usted delira, profesor. Usted no sabe lo que significa perder un bebé para un padre. ¿Qué? ¿Qué? No, no, nada, nada. Usted no entiende nada. Sí, sí, sí, puede ser, sí. No entiendo nada. Nada, nada, no entiendo nada. Nada, nada, nada, nada. ¿Señor de la Croix? Sí. Señor de la Croix. Tome. Creo que esto puede interesarle. Gracias. Señor Yagot, por favor. Dios mío. Dios mío. Mira, ¿qué es esto? El gang del esperma. Pues, soy yo. Muy bien, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que exageras, Yagot. Vas demasiado lejos. Esto nos va a crear problemas. No fue por esto que fui a buscarte a tu agujero. Oye, escúchame, tú serás siempre un aprendiz. ¿Qué? Totalmente. Una empresa... que no progresa. Es una empresa que duerme. Y mientras tanto, los demás progresan. Y te digo que no somos los únicos en explotar el filón, ¿eh? No hay que dormirse, hay que trabajar. ¿Quieres que te diga qué vamos a conseguir? Nos vamos a tirar 10 años a la sombra. Esto huele a apocalipsis. ¿Señor de la Croix? El jeque acaba de llegar. Ahí está, el Islam espera en mi despacho. Bien, escucha, yo tengo una cita y no, ahora... No, no, no. Si nos hundimos, nos hundimos juntos. Ah, jeque Medawi, encantado de verle. Siéntese, por favor. Oh, no, perdón. Señor de la Croix, si me he tomado la molestia de venir hoy, personalmente, es para decirle que los escándalos que rodean al Instituto Fecondor han modificado mi forma de ver el futuro. Pero ¿qué escándalos? Se lo ruego, querido amigo. Su gobierno me ha informado de sus actividades un poco dudosas. Parece obra de gánsters. ¿Qué sentido? Lea la prensa, señor. Ah, sí. Un error de gestión tan grave exige una decisión también grave. el descubrimiento de Menzano me pertenece. Ah, sí, pues claro, dice sí, que no. Por supuesto. Claro, no. Voy a tomar las disposiciones para salvaguardar esta empresa a fin de que no caiga entre los dientes afilados de dos tiburones voraces como ustedes. Permítame decirle que... Sí, bien, bien. Les informaré de mis decisiones más tarde. Bien, bien, bien, bien. Señores... Bueno, como quiera. Sí. Hasta pronto. Oiga, sin pagar, ¿eh? Hasta la vista. El barco se hunde, Yagot. Mi general, en primer lugar, gracias por venir a nuestro programa. Usted sabe, todo el mundo lo sabe, que la situación económica y social preocupa a todos los franceses. ¿Cuál es su posición como jefe del ejército? En el plano económico, ¿eh? La situación es grave. Los capitales huyen. Existen fugas. Y es importante detenerlas. Mi posición es clara, puesto que el gallo está en el tejado. ¿Qué quiere decir? Creo que me hago entender. Digo y repito a los que me comprenden, el gallo está en el tejado. El gallo está en el tejado. Dios mío, rápido. Déjeme salir. ¡Cosó! ¡El gallo está en el tejado! ¿Eh? ¡Coquerel! ¿Pero qué haces aquí? ¡El gallo está en el tejado! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Está claro, muchachos? No dejaremos que estos cerdos metan mano en lo mejor de nosotros. Esto también forma parte del patrimonio. Sí, mi general. Vamos a encargarnos de esto. Porque si no hacemos nada, nadie se moverá. Y este golpe bajo tiene que fracasar. Gozo, no le veo la gracia. No, no mi general. Acérquense. He conseguido los planos de la base. Nombre del código, operación Abelar. Objetivo, destrucción de los depósitos que contienen el contenido, mi general. Ese es el contenido. En principio no hay que dar la alarma. A las 0 horas en punto nos encontraremos en un mismo lugar los tres. Nos acercaremos a la base por el oeste. ¿Por los pantanos? Sí, por los pantanos. No, no, no, no empecemos, ¿eh? Yo no quiero discutir ahora. A la 1 las cargas de plástico estarán colocadas. Y a la 1:30 todo estallará. ¿Y después, mi general, saldremos? Naturalmente que saldremos. ¡Mi general, me hundo! ¡Pero cállese! Nosotros pesamos más que usted y no nos sentimos. ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¿Pero qué puñeta hace usted? Estoy reptando, mi general. Silencio. ¡Levántese! Sí, mi general. ¡Levántese usted, dicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huele! ¡Por aquí! Escuchen. Escuchen. Hay que atravesar este pantano. Porque el objetivo se halla al otro lado. Posiblemente hay perros policías. Y así, en el agua, perderán nuestras huellas. Ah, ¿por qué, mi general? Por... ¿Qué? ¿Sabía usted lo que yo iba a decir? Bueno, porque en el agua el olfato se pierde. Evidente. Bueno, venga. ¿Preparado? Va. Vamos. Ya sujétate bien. Ah, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! Buenas noches, Jagod. Buenas noches. ¿Qué, revolviendo mis papeles? No. ¿No? ¿Entonces qué haces? Estoy trabajando. No menciones esa palabra, es una desviación del vocabulario. ¿Puedo mirar? Secuestro forzado. Ya hemos llegado, muchachos. Gozo, hay que lanzar el gancho, escalar esta fachada y pasar por el tejado. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero usted cree que...? ¡Cállese ya! ¡Venga, Gozo! ¡Venga, arriba! Sí, mi general. ¡Venga, sí. Venga! ¿Qué está esperando? ¡Póngase detrás! Tiene usted razón, es de sentido común. ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gozo! ¡Qué desastre! Bueno, ya está bien. Ya vale, ¿no? Basta de lecciones de moral. ¿Eh? Estamos así por tu culpa. Pero si la culpa es tuya, tú y tus absurdos métodos. ¿Nunca vas a cambiar? Te comportas como una criatura y esta vez te has pasado. Esto es el principio del fin. Pero yo haré como en los naufragios. Me agarraré a una tabla, recogeré las migas y borraré las huellas. ¡Náufrago! ¡Desgraciado! ¡Cucaracha! Eres menos que nada. Esta vez lo conseguiremos, ¡vamos! ¡Sí, mi general! ¡Lo he conseguido, mi general! ¡Usted primero, mi general! ¿Cómo? ¡Usted primero, mi general! Coquerel, venga. ¡Vamos! ¡No, Coquerel, no! ¡Será mejor por el otro lado! ¡Ánimo! ¡Vamos, venga! ¡Arriba! ¡Ay! ¿Cuál es la última cifra? 72.092.742. ¡Nunca lo conseguiremos! ¡Claro que lo conseguiremos! ¡Vengo, sigo, sigo! ¡Vengo, vengo! ¡Adelante, arriba! Esto es una mierda. No entiendo nada de nada. ¡Ánimo, Coquerel! ¡Muy bien! ¡No dude, Coquerel! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, venga, Gozo! ¡Gozo! Probablemente esa puerta... Sí, mi general. ¡Venga, venga, venga! ¿Pero qué están haciendo con eso? Es mi cuerda, mi general. Sí, es su cuerda, mi general. Ah, sí, sí, sí, es su cuerda. Venga. Vaya, ¿qué hacen aquí a estas horas? Nunca se entera de nada. Pero, profesor, ¿no se da usted cuenta de la situación? Están en juego los intereses de Francia. Fecondor se cotiza en la bolsa. Y si nos hundimos, dará que hablar, Víctor. Aquí están. Aquí están. Los depósitos. Perdone, mi general, pero me parece que más bien estamos en la cocina. Bravo, Gozo. ¿Tiene usted vista? Gracias, mi general. Bueno, y ahora... ¿Cuál es el siguiente paso, mi general? ¿Cuál es el siguiente paso, mi general? ¡Acampemos! Al fin y al cabo, no es culpa mía si su fórmula equivocada ha dado resultados. La ciencia es así de maravillosa. Es exacta, pero con excepciones. Óigame usted, profesor. Déjale, si no va a entender nada. Bueno, sus aburridas historias no me interesan en absoluto. Estamos metidos en un buen lío. Ustedes se creen caballeros de la industria cuando... De hecho, no son más que pequeños artesanos, muy pequeños, nada. ¿Quieres un poco de lentejas? Ay, sí, claro que quiero. ¿A ti no te gustan? No, las odio. Creo que ella lo hace a propósito. Cada vez que tengo una misión importante, mi mujer me pone lentejas en la fiambrera. Gozo. Siempre come así en su casa. ¿Eh? Ya estamos. Aquí es, muchachos. Qué precioso, mi general. Nada de sentimentalismos, Coquerel. Coquerel, coja las cubetas amarillas. ¿Qué? Y usted, Gozó, las azules. Sí, mi general. Una carga de plástico al pie de cada cubeta. Ah. Yo me ocupo del detonador. Bien. Venga. ¡Cuidado, imbécil! ¡Me está pisando la mano! Perdón, mi general. ¡Pedazo de alcornoque! ¡Mierda! Perdón. Coquerel, ven aquí. Parece que estemos en la selva. ¡Gozó! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, mi general! ¡Ay! ¡Me ha puesto el pie encima de la mano! Yo... ¡Imbécil! ¡Me ha puesto el pie encima de la mano! Yo... ¡Con lo sucia que está! ¡Apártese de aquí! ¡General! ¡Fuera! Intente localizar de dónde proviene ese ruido. ¡Sí, mi general! ¡Gozó! ¿General? Luego vuelve aquí para... Sí, mi general. ¿Qué es esto? ¡Mi general! ¡Mi general! ¿Qué pasa ahora? Creo que tenía usted razón. ¡Hay monos! ¿Son gorilas? Sí, creo que sí, mi general. ¿Y esto la desgracia? Sí, mucha. ¡Pedazo de burro! Sí, mi general. Síganme. Yo les espero aquí, ¿eh? ¡Con nosotros, Coquerel! ¿No te dije que buscaras una guardería? ¡Qué vacaciones! Te aviso ahora. No haré de niñera en la playa. La culpa no es mía. Yo no lo quería. 4 millones me costó. 4 millones. Muy bien, muchas gracias. La próxima vez este tipo de regalos te los guardas para ti. No te preocupes más. No habrá próxima vez. ¿Y si lo dejamos por ahí? Oh, no, eso ya es exagerar. No. Devolvámoslo a Fecondor. Seguro que se lo quedarán. Buena idea. Ahora veo que debería haberte dejado con tus bromas, con tus juguetes. A veces eres divertido. Tengo una reputación, yo. Interesantísima. ¿Eh? 15 declaraciones de quiebra fraudulentas. Bonita reputación. Pigmeo. Ah, buitre. Escarabajo. ¡Retrasado! ¡Ya está bien! Mi general, sí. Los gorilas... Oh, no son gorilas, son chimpancés, no hay ningún peligro. Venga, no tenga miedo. ¿Pero qué es esto? Es un plátano. Pero usted... Me ha robado mi granada. ¿A esto le llama usted una granada? ¿A esto le llama una granada? ¡Siropo! Tenía el saco lleno de plátanos. Coquerel, ¿lo sabía usted, Coquerel? Este es aún más tonto que los demás. Mírelo. El pie. Ha puesto su pie sobre mi pie. ¡Posición de repliegue! Margarita, ¿qué haces tú aquí? Dame un beso, anda, dame un beso. ¿Qué? Creo que ocurre algo, ¿eh? ¿Eh? ¿El qué? Yagot, sí. Vamos, vamos, ven, enseguida. Margarita, Margarita, ven aquí. ¡Alto! ¿Qué significa esto? ¡Ajá! Ya los tenemos. Muchachos, los cabecillas. Exijo una explicación. Es fácil de explicar. No dejaremos nuestro patrimonio genético en manos del invasor. O sea que pueden elegir. O bien renuncian a transferir el Instituto Fecondor o saltan por los aires. ¿Cómo que salta por los aires? Los almacenes y depósitos están minados. ¿Pero quiénes son ustedes? General Pelissier. Estos son los hombres de mi comando. ¡Nos está engañando! ¿Ah, sí? ¡Es un chantaje! ¡Perfecto! ¡Usted lo ha querido! ¡General! ¡Coquerel, por aquí! ¡Ah! ¡Mi general! ¿Dejamos? Bueno. ¿Estás de acuerdo? Ya te he dicho que sí. De la Croix. Hola, ¿qué tal? Oiga, ¿pueden quedarse con el niño? Lo cogen ahora mismo, ¿no? 4 años. 4 y nunca hablará. 4 años y no hablará nunca, nunca. Ah, tramposo. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Oh! ¡Profesor, espéreme! ¡Ah, no! ¡Todo se acabó! ¡No, nada ha terminado! ¡Podemos empezar de nuevo en otro lugar! ¿Pero en qué lugar? ¡No lo sé! ¿Y entonces qué? ¿Por qué no hablabas con tu papá y con tu mamá, eh? No estaban a mi altura. No tenía nada que decirles.